para los cabros y todos los bochines de la esquina. ¡Cumbia! ¡Baila, nena! Todas las mañanas despertando, y quiero tomar tus manos, sentirlas, acariciarlas, y siempre me olvido que te has sido. Te paso extrañando todo el día, soy una paloma malherida, y bajo por la avenida buscando tu cara. Se me ha nublado la mirada y mi noche está tan fría. Como te extraño, vida mía, tengo mi alma tan vacía. Esas estrellas se apagaron esa noche en que te ¡Gracias!